importantes sería para los estudios. Entonces, el plan de marcha aquí para la historia de la política de Santa María, el Ramos Fernández, como siempre, continuamos el tiempo de los encuentros. Thank you. Thank you. Thank you.